Pista, bueno, que tiene novedades pensando en la próxima competencia de la categoría. Lucas, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucho. A vos, a la audiencia. Sí, como decías, la verdad es que vamos a la próxima con algunos cambios, con un auto nuevo. Así que, bueno, nada, lo que genera siempre es no ir con cambios, con buenas expectativas. Así que esperemos poder empezar a tener una segunda buena mitad de año. Está bien. Antes de meternos y hablar un poquito de este auto nuevo, hablamos un poco de lo que viene siendo el año. Hasta acá se había arrancado muy bien en Olavarría, y después es como que se fue complicando un poco el año, ¿no? Sí, tal cual. Como decía, arrancamos muy bien en Olavarría. Las dos primeras fechas fuimos muy competitivos. Y bueno, después, por distintas cositas, fuimos perdiendo un poco la brújula, por así decirlo, de no ser tan competitivos. La categoría está muy difícil. Así que bueno, optamos por un cambio de auto para tratar de pegar ese saltito que nos está faltando. Creo que si todo se da como nosotros lo planeamos, o sea, fuimos en busca de un auto bueno para tratar de sacarnos un problema de encima. Y bueno, creo que esta fue una buena opción. Trajimos un auto que siempre ha funcionado bárbaro, así que bueno, ojalá que, como te digo, que sea el principio de una segunda buena mitad de año y que pueda cambiar un poco la suerte también. Seguro. ¿Se mantendrán la motorización de Juanjo? Sí, todo igual como veníamos usando, los motores de Juanjo, y bueno, la atención en el chasis siempre de Jorge Piedra, de los chicos del taller que siempre trabajan, siempre están conmigo, así que bueno, vamos con cambio de auto, pero después con toda la misma atención. Está bien, bueno. ¿Se ha podido probar? ¿Se tiene la intención de poder probar? ¿Se puede probar? La verdad que desconozco si reglamentariamente se lo puede hacer. Sí, vamos a probar. Mirá, justo los 10 primeros del campeonato tienen solamente una prueba en el año, y bueno, estando de atrás para atrás se pueden realizar 3 pruebas. Nosotros todavía hasta ahora no hemos probado, así que bueno, seguramente a mitad de la semana que viene o más cerca del próximo fin de semana vamos a estar pegando unas vueltas en Olavarría, que es el circuito de prueba. Nosotros tenemos ahí ya nuestro parámetro, así que bueno, vamos a ir a, seguramente, como te decía, a Olavarría, pegar unas vueltas y ver de qué se trata este auto nuevo. Bueno, la verdad que el nivel de la categoría sigue siendo muy, pero muy bueno. Mirando las competencias se nota una gran paridad y lo difícil que está, ¿no?, de mantenerse ahí dentro de los 10 primeros. Sí, como vos decías, está muy difícil. La última carrera, para dar un ejemplo, clasificamos a 6 décimas, pero estábamos en el puesto 21. Había 33 autos y había 27 en un segundo. Entonces, da la clara de que los autos que hay en la categoría hoy andan todos. Vas atrás del que está 20 y va rápido, vas atrás del que está entre los 5 y también va rápido. Entonces, hay que trabajar mucho para ser competitivos. Y bueno, si bien siempre estuvimos cerca, pero creo que las últimas 2 o 3 carreras no estábamos para estar dentro de los 10. Después por circunstancias de carrera y demás, por ahí uno va avanzando, las carreras se hacen muy muy golpeadas, muy presionadas, y eso por ahí es lo que le da un poco la chance de avanzar. Pero creo que el parámetro más claro es que siempre estuvimos 6-7 décimas y no hemos podido mejorar de eso. Así que bueno, buscamos, como te decía recién, el cambio de auto para tratar de pegar ese saltito que nos está faltando y poder meternos un poquito más adelante. Bueno, por último, ¿cómo te ha ido en Buenos Aires? Que la próxima cita de la categoría, es un escenario que te ha tratado bien. ¿Qué recuerdos tenés de él? Sí, es un circuito que me gusta, que he corrido varias carreras, lo conozco bien. El año pasado tuvimos la oportunidad de salir segundo, así que bueno, como siempre, Buenos Aires es el circuito tal vez donde la mayoría de los pilotos de la categoría tienen más vueltas, por así decirlo, donde uno va a correr de visitante. Siempre claro, Buenos Aires y La Plata son los 2 circuitos más difíciles para ir a correr, pero bueno, como te digo, creo que si logramos tener un auto competitivo, los motores nos están andando muy bien, podemos estar prendidos con los chicos adelante, empezar a sumar buenos puntos para tratar de terminar bien el año. Bueno, ojalá que sea una buena segunda mitad del año para vos, Lucas. Un abrazo y bueno, nos veremos pronto seguramente. Bueno, muchas gracias, Lucho, agradecerle a ustedes por el llamado, por la comunicación, y bueno, obviamente agradecerle al equipo, a Jorge Piedra, a todos los chicos de su taller por todo lo que hacen por mí, y bueno, a Guille Martínez por la oportunidad de estar corriendo su auto, a todos los chicos que siempre están conmigo, a las publicidades, a toda la gente de Tandil, a Juanjo Cazú por los motores, y bueno, un saludo grande para todos. la palabra de Lucas Vallala, el piloto de Tandil, piloto de la clase 2 del Turismo Pista, bueno, contando su presente, e irá con un auto nuevo a partir de la próxima fecha. La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1.